Muy bien. Estamos en el libro de Esdras. Estamos en obras, ¿no? Estamos en una reedificación del templo. Y fue destruido por el pecado de la gente, el pecado del pueblo de Dios. Y los principios que podemos ver en la reedificación del templo nos aplica hoy. Podemos aplicar los principios en la reedificación de una iglesia, de unas relaciones rotas, de unos matrimonios rotos, de unas vidas rotas. Vamos a ver hoy el poder de la presencia de Dios, el poder de su presencia. Primeramente vamos a ver Esdras 5 y después vamos a Ageo. En Esdras 5 empieza: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y con ellos estaban los profetas de Dios que les apoyaban. Vale, esto es donde estamos en el libro de Esdras. Ahora vamos a Ageo. Ageo es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Vale, puedes localizar el Evangelio de Mateo, el primer libro en el Nuevo Testamento. Antes de Ageo está Malaquías. Antes de Malaquías está el libro de Zacarías. Antes del libro de Zacarías está el libro de Ageo. O si tienes algo electrónico, es más fácil hacerlo así, ¿no? Pero primeramente en Ageo, vamos a ver en el capítulo 2 la fecha y trasfondo de su profecía. En Ageo, capítulo 2, los versículos 1 y 2, dice: en el día 21 del mes séptimo vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla pues a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo... Vale, pero vamos a ver la fecha y el trasfondo. Tendría, en este caso, Ageo, unos 80 años de edad cuando profetizó. Ageo dio su mensaje durante la fiesta de Tabernáculos. Y 3 semanas después del inicio de la reedificación del templo. 15 años antes, las obras de reconstrucción se iniciaron con la restauración del altar de los holocaustos, para poder así ofrecer sacrificios desde el principio. En Esdras 3, los versículos 2 y 3 dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, esto es igual que Josué, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hijo de Dios. El altar es el principio. Porque en el altar hay la solución del problema del pecado. Dice en la Biblia que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir por el pecado. En el Antiguo Testamento fue un animal. En cuando alguien pecaba, tenía que ofrecer un animal. Cuando pienso en mis pecados, ¿cuántos animales costaría para ofrecer para mis pecados? Pero gracias a Dios, en el Nuevo Testamento, Jesucristo murió como nuestro sacrificio. Una vez para siempre. Simplemente tengo que poner mi fe en Él, como Él ha pagado el precio de mis pecados. Y yo tengo relación con Dios por medio de su sacrificio, no sacrificios continuos como hicieron en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el templo que ellos querían reedificar en el siguiente. Vamos a ver el templo. Esto fue el templo. Esto fue la meta que ellos estaban intentando. Pero en el momento de Ageo 2, solamente existía el siguiente: el altar. Ellos querían edificar el templo, pero solamente tenían el altar. Y esto fue muy importante en esa situación. Pero tiempo después de echar los cimientos del altar y el altar entero, ellos echaron los cimientos del templo. Y podemos ver esto en Esdras 3:10, que dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Solamente fue en el altar. Tenemos otra vez el templo, que podemos ver el templo, y estamos en una situación 5 años antes de la terminación del templo, y solamente hay en este momento el altar y un poquito del cimiento. Tenemos el mapa del tiempo que han publicado en el boletín. Y estamos primeramente solamente con el altar en la primera parte, cuando estamos hablando de Esdras 3 en lo capítulo 4 también. Y esto es donde estamos. Vale, vamos a seguir adelante con el siguiente. Vale, entonces en Esdras 4 podemos ver que pronto comenzaron las dificultades por parte de los enemigos de Judá y de Benjamín. Esdras 4:1 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Jerusalén, ellos empezaron con amenazas, con intimidaciones, con sobornos, y según Esdras 4:5, durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Los trabajos son suspendidos definitivamente, de forma violenta, hasta el segundo año del reino de Darío, rey de Persia. Que podemos ver en Esdras 4:24, que dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y se quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Estamos solamente con el altar y un poco, y los cimientos y un poco niveles de bloques en el templo. Entonces estamos viendo el mapa y estamos dentro de las dos líneas aquí. En este ambiente de tristeza y frustración, el pueblo necesita ser aliento. De este se ocuparon Ageo y Zacarías. Unos 5 años después concluyen las obras, pero no ha sido sino costa de sacrificios. Durante 15 años ellos vivieron en un desánimo, y las cosas que desanimaron su pueblo en su obra fueron amenazas, intimidaciones, sobornos, tristeza y frustración. Y podría ser que hay personas aquí que están desanimados por amenazas, por intimidaciones, por sobornos. Pero mayormente para nosotros hay tristezas, hay frustración. Y ellos han parado de edificar el templo por estas cosas. Y menos que un mes después del inicio de la segunda reconstrucción del templo, han dejado la obra. Han dejado la obra por su desánimo, por su frustración, tristeza, sobornos, intimidaciones y amenazas. Y podría ser por falta del ánimo que ilustra las tres preguntas en Ageo, capítulo 2, versículo 3. Hay una decepción que provoca su desánimo. Y les pregunta, ¿quién ha visto la gloria del primer templo? Dice en el versículo 3, ¿quién de los que han quedado entre vosotros vio este templo en su primera gloria? ¿Cómo lo ves ahora? ¿No es este como nada delante de vuestros ojos? El templo en Jerusalén era el centro de su religión. Fue el lugar para encontrar a Dios, el lugar para confesar, para sacrificar, el lugar para experimentar la presencia de Dios. Fue el centro de comunión los unos con los otros. Pero otra vez podemos ver en el versículo 3, ¿quién de los que han quedado entre vosotros vio este templo en su primera gloria? ¿Cómo lo ves ahora? ¿No es este como nada delante de vuestros ojos? La primera pregunta, ¿quién ha visto la primera gloria del templo? Podemos ver una foto del templo, de una maceta del templo de Salomón. Una maravilla, oro por todas las partes. ¡Qué edificio!, ¿no? Pero hubo en este momento algunos que habían vivido durante su época y han visto esto. La segunda pregunta, ¿cómo la ves ahora? El templo que ellos estaban es el siguiente, vale. ¿Cómo la ves ahora? En comparación, ¿cómo son? Y ahora, ¿no es como nada ahora en comparación de las dos juntas, no? ¿Cuál es el templo mayor? Mejor, ¿no? De Salomón, sin duda. Y esto muestra su falta de ánimo. Y ellos que tenían la expectativa de hacer algo como el templo de Salomón, estaban decepcionados. Y la decepción provoca el desánimo. Y el desánimo impide la obra del Señor. Ellos están en esta situación con un desánimo enorme. Pero ahora vamos a ver en el versículo 4, vamos a ver que la fuerza que conlleva la presencia del Señor nos anima en la obra. Vamos a leer Ageo 2:4 que dice, ahora esfuérzate, oh Zorobabel, dice Jehová, esfuérzate también tú, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, esfuérzase todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y actuad, porque estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El mensaje de este libro, en su aspecto teológico, es precisamente este, que Jehová es el Dios de Israel y su presencia jamás faltará a pesar del estado del templo. A pesar del estado del templo. Podemos ver al inicio de Ageo en capítulo 1, los versículos 13 a 14. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló al pueblo con el mensaje de Jehová, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y ellos acudieron y emprendieron la obra a la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esa situación es casi paralela del ánimo de David a Salomón en edificar el primer templo. Podemos ver esto en primero de Crónicas 28. En primero de Crónicas 28, en los versículos 10 y 20, podemos ver las palabras de David para animar tanto su hijo como el pueblo en la edificación del primer templo. Y son casi iguales que las palabras de Ageo. Dice: mira ahora, porque Jehová te ha elegido para que edifiques una casa para ser santuario. Esfuérzate y actúa. Además, David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate, sé valiente y actúa. No temas ni acabas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. No te abandonará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Las promesas en los versículos valen tanto para la edificación del primer templo, como para la edificación del segundo, como para la iglesia y como para tu vida. Todos estamos en un proyecto de reedificación. Todos pecamos. Todos debemos dejar de pecar, confesar nuestros pecados y volver a la obra. Somos pecadores, pecaremos y debemos acudir a Dios por su ayuda en el proyecto de reedificación que cada uno de nosotros debemos hacer. Vamos a repasar las cosas relacionadas con la presencia de Dios. En todos los versículos que hemos mencionado, hay cosas relacionadas con la presencia de Dios. Y debemos enfocarnos en ellos. Primeramente es la fuerza. En Ageo 2:4 dice: esfuérzate cuatro veces. Y a lo largo de los versículos podemos ver que la fuerza está vinculada con la presencia de Dios. Y cuando nos falte la fuerza, ¿dónde debemos ir? A la presencia de Dios. La obediencia está vinculada con la presencia de Dios, que dice en Ageo y primera de Crónicas también: actuad. Emprendieron a la obra. Actúa. A veces vivimos en la obediencia. ¿De dónde viene la fuerza para volver a la obediencia? Está en la presencia de Dios. Debemos llamar a Él y Él va a ayudarnos. Hay la motivación. Dice en Ageo tres veces que Él despertó el espíritu. Cuando nos falte la motivación, debemos acudir a la presencia de Dios. La valentía. Sé valiente en Primera de Crónicas. Muchas veces cuando estamos intentando de hablar con alguien sobre el Evangelio, nos falta la valentía. Debemos pedir a Dios que Él nos dé la fuerza para predicar con valentía. Muchas veces nos falta la serenidad, ¿no? Dice, no temas. ¿Sabes que 57 veces en la Biblia dice, no temas? ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos gente con temores. Aunque Él controla de todo, tenemos temores. Y 57 veces Él dice, no temes. Y muchas veces, justo después, dice, porque estoy contigo. El ánimo dice que no debe ni desmayes. A veces vivimos en un desmayo, pero Él está allí. Y por fin el compañerismo. Primera de Crónicas. No te abandonará ni te desamparará. Cuando nos sentimos solos, tenemos a alguien con nosotros 24 horas del día. Pero debemos acudir a Él. Debemos llamarle a Él. Y vamos a ver algunas cosas que podemos hacer más tarde sobre mejorar nuestra conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora vamos al versículo 5 y debemos ver que debemos recordar el poder de la presencia del Señor en el pasado, y esto nos anima en la obra presente. En el versículo 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, mi espíritu estará en medio de vosotros. Otra vez, no temáis. Me acuerdo de Éxodo 19, 4 aquí. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Qué hizo Dios con los egipcios? Con el poder más grande del mundo, con el ejército más poderoso del mundo de su tiempo. ¿Qué hizo Dios? También dice, y os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Alguien ha dicho que es bueno que el pueblo de Dios piensa mucho en su historia. Por ejemplo, la conferencia ayer y todas las celebraciones que estamos haciendo para celebrar 500 años desde el inicio de la Reforma Protestante. Podemos ver la mano poderosa de Dios en las vidas de esta gente. Y podemos confiar que Él va a volver a hacerlo con nosotros. En los versículos 7 a 9 podemos ver que las promesas del Señor para el futuro nos anima a obrar en el presente. Dice en los versículos 6 y 7, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca, estremeceré todas las naciones y vendrán los tesoros deseados de las naciones y llenaré este templo de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aunque ahora mismo todos los enemigos están alrededor de vosotros, dando intimidaciones y amenazas, pero dentro de poco vengo yo y voy a cambiar la situación. Y esto es un ánimo para obrar en el presente. También podemos ver que Dios, como dueño de todas las riquezas, va a llenar esta casa con una gloria mayor que la primera y darles paz. En el versículo 8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de este último templo será mayor que la del primero, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré la paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Podemos ver la gloria de Dios en el primer templo, en Primero de Reyes, capítulo 8, los versículos 10 a 11, que dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esto fue en el templo de Salomón. Pero en el segundo templo fue la presencia de Jesucristo. Podemos ver en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cada vez que Él entró en el templo de Jerusalén, llenó este templo con más gloria que el templo de Salomón. Esto es la promesa en el futuro. ¿Qué necesitaban los israelitas en su tiempo de desánimo, en su tiempo de pereza en la obra del Señor? Tenían que darles cuenta de la presencia del Señor y sus beneficios. ¿Qué necesitamos nosotros en nuestro tiempo de desánimo, en nuestro tiempo de pereza en la obra del Señor? Debemos darnos cuenta de la presencia del Señor y sus beneficios. Vamos a ver las palabras de David en primero de Crónicas 28. Y vamos a imaginar que Dios está hablando directamente con nosotros. Vamos a cerrar los ojos, cada uno, y vamos a imaginar que Dios está hablando directamente con nosotros, porque Él está hablando directamente por nosotros, por la boca de David en esa situación. Pero vamos a ver esto como un mensaje personal de Dios para con nosotros. Entonces, si queréis cerrar los ojos y meditar en las palabras de Primera de Crónicas 28 directamente a ti. Mira ahora, porque Jehová te ha elegido para que edifiques una casa para ser santuario. Esfuérzate y actúa. Además, David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y actúa. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. No te abandonará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Esto fue en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo es la presencia del Jesucristo y su gloria que provoca nuestro crecimiento. Vamos a ver en 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo cambiamos? En la presencia de Dios. ¿Cómo podemos ser más animados? En la presencia de Dios. Entonces, un ánimo es que desarrollemos nosotros nuestras vidas espirituales, nuestras vidas devocionales. Y voy a daros un consejo de mejorar vuestras vidas espirituales. Entonces, vamos a ver un folleto, foto de un folleto, que puedes bajar en el internet y esto es 7 minutos con Dios. Es una manera de tener un tiempo devocional diario. Y una y otra vez, el hablar con creyentes, lo que cuesta es tener su tiempo devocional diariamente. Entonces, esto es una manera, puedes bajar por medio, o puedes simplemente poner 7 minutos con Dios y baja el folleto. Pero, ¿tienes 7 minutos diariamente para pasar con Dios? Y debemos empezar con 7 y aumentarlo. Pero si tú no estás haciendo nada, tú no estás experimentando todos los beneficios de la presencia de Dios en tu vida. No estás experimentando lo que Dios quiere para con todos nosotros, los creyentes. Entonces, durante el tiempo devocional, he pedido a algunos de los líderes de la iglesia que ellos comparten lo que hacen ellos en su tiempo devocional. Y podría ayudar a algunos de vosotros en coger sus técnicas, porque hay poder en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Dios da fuerza a su pueblo. Pero la manera de recibir la fuerza está en tu tiempo con Él, clamando a Él, leyendo la Biblia y viendo la misma gloria que llenó el templo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por las promesas en tu palabra. Gracias por los beneficios de tu presencia. Ayúdanos, Señor, en aprovechar de los beneficios de tu presencia en cada momento de nuestras vidas. Y te pido que tú nos ayudes por medio del poder del Espíritu Santo y en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén.